De Medios Diario Digital con Marcelo Hernández, el director de una de las radios más importantes de San Antonio Este, FM Sensaciones, que se en poco tiempo se traslada al centro de la ciudad. A ver, contanos cómo van trabajando y cómo van las obras. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Bien. Sí, nos venimos, calculamos que ya en un término de 4 o 5 días más, a la nueva dirección. Nos venimos sobre calle San Martín, al 1600 aproximadamente, 1676, donde bueno, vamos a trasladar todo lo que tiene que ver con los estudios de la radio para que la gente que hace los programas, para la gente que lleva los comunicados, para la gente que quiere acercarse a consultar por alguna publicidad, la tenga más a mano. Estábamos bastante alejados del resto del movimiento diario, así que bueno, hemos decidido trasladarnos hacia el centro y creo que estamos haciendo unos estudios bastante confortables. Bien, se ve que ha apostado mucho al diseño, a la creatividad en la cabina. Vemos ideas nuevas. ¿A qué apuntaría? Bueno, más que nada apuntamos ya que nos venimos a un lugar donde hay muchísima circulación de gente, de autos permanente, a que esté todo a la vista, ¿no es cierto? A medida que se van haciendo los programas y demás, que tanto la gente que pasa caminando como la gente que viene a la radio, que no vea que adentro de un cuadrado hay alguien hablando, sino acá tienen la posibilidad de verlo. Estando en el interior de la radio también se puede ver que hay gente haciendo micrófono y demás, y más que nada la gente que pasa por la calle. Para la gente que tiene expectativas de cuándo va a ser la fecha, ¿cuándo se espera la inauguración? Calculamos que el miércoles, entre miércoles y jueves ya estamos definitivamente acá transmitiendo con toda la programación, que incluso se viene con varias novedades. Bueno, vamos a tener una programación variada donde para la gente que nos sigue a la mañana y que seguía Néstor Calleja con el folclore, va a seguir estando la música por ahora hasta que él pueda regresar. Va a estar de lunes a viernes de 7:30 a 9 de la mañana todos los días la música folclórica. De 9 a 12 vamos a arrancar nosotros con la mañana de la radio. Después estará Coming Soon, que va todas las novedades del mundo de la música a partir de las 2 de la tarde hasta las 5. A las 5 llegará José Repucci con Esto y Nada Más hasta las 9 de la noche. Lunes, miércoles y viernes, a Puro Rock, todo un programa realmente espectacular de música nacional, de rock nacional. Los sábados a la mañana se viene un magazine de BR Eventos. Vení que te cuento, vuelve el programa para los chicos los sábados a la mañana también de 11 a 12. Y los domingos estará el fútbol por la tarde en vivo, y por la noche, para aquellos que se acuerdan de la década del 70, 80, 90, los que bailaban, Omar Osomnicar y Milton Alvariño van a hacer Golden Hit, un programa de toda música de esa época internacional. Y después, desde las 0 a las 0:30, un enganchado de todos lentos de esa época.